Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Ahora sí, estamos en comunicación con Catiana Villagra. Ella es coordinadora de la Red Nacional de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina en la provincia de Neuquén. Catiana, muy buenos días. Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo andas? Hola, muy buenos días a todos, a todas y a todes y a toda tu audiencia también, por supuesto. Sí, Catiana, ¿qué nos puede decir de este nuevo aniversario de la Ley de Identidad de Género? ¿Avances, retrocesos? ¿En qué estado está todo? Bueno, en este momento la Ley de Identidad de Género, sabemos que ayer cumplió 11 años, es una ley muy, muy nueva, muy niña, como decimos nosotras todavía. Es una ley que la tenemos que vivir que recordándola para que se cumpla, porque es una ley maravillosa, una ley que le dio a las personas trans la democracia para poder realmente ser quienes somos, ¿verdad? Y recordemos que es una ley muy necesaria porque se sigue negando, ¿no? Se sigue negando a todo el colectivo travesti, transexual y transgénero en Argentina. Se sigue negando en lugares donde no podemos reclamar, porque para eso es ley. Lo que sí, no se escucha muchas veces, no se nos escucha donde tenemos esta ley maravillosa, pionera, que nos da modelo de otros países, donde esta ley abraza a los niños y a las niñas y adolescentes diversos. Hay un montón de lugares que pasa eso, ¿no? Que no nos escuchan sabiendo que hay una ley. Pero, por supuesto, seguimos teniendo avances, pero todavía siguen faltando y avances muy, muy importantes, pero todavía falta un montón, en un montón de provincias. Así que, bueno, seguimos luchando para que esto se haga posible. Sí, Catiana, y bueno, justamente eso, ¿cuáles son los avances que hay, que vos ves? Bueno, desde hace 11 años, desde que tenemos la Ley de Identidad de Género, las personas trans ya casi no son detenidas, ya no están, desde que en el 2011 también se derogaron los códigos contravencionales, que eran los que nos detenían, donde no podíamos tener ningún derecho absolutamente a nada, a poder estudiar, ni a poder trabajar, ni a poder hacer, negadas de todos los derechos. O sea, recordamos para los vecinos que estaba prohibido ser travesti, transexual o transgénero. Exacto, estaba penado, estaba penado ser una persona trans. Nosotras éramos detenidas con días, con meses en distintos lugares de la Argentina. Éramos detenidas y nos cortaban el cabello, nos detenían por 30, 60 y 90 días, y también hasta íbamos en la cárcel. Por eso las personas trans decimos de que la Ley de Identidad de Género en el año 2012 vino a que podamos tener, el Estado reconocía de que éramos ciudadanas de derechos, ¿no? Sí, y todo el trabajo que hay que hacer también, ¿no?, que tienen que hacer instituciones hacia adentro, todavía, desde lo que tiene que ver con la educación hasta los organismos de seguridad. Perfecto, claro que sí, pero sí también tenemos un gran avance en un montón de cosas, como abrazar a las nuevas identidades, poder desde ahí se desprenden las niñas y los niños y los adolescentes trans con derechos, donde pueden estudiar, donde pueden desarrollarse, donde todavía igual sigue faltando un montón de cosas y todavía sigue existiendo muy fuerte la discriminación. Pero bueno, con leyes y con el Estado que va cada vez va respondiendo a las asociaciones que trabajamos la temática de las personas trans. Cuando el Estado empieza a reconocer, es muy importante para nosotros. Seguramente todo esto, este cumpleaños de la ley de los 11 años, seguramente el mérito mayor es de las organizaciones. Pero ¿por qué pensamos que cuesta tanto? ¿Qué es lo que molesta tanto a la sociedad en el conjunto para tener que hacer leyes para aceptar al otro? La verdad que no lo sabría decir, pero no solamente eso no lo podría en realidad, porque las minorías nos pasa eso, y las minorías, y también pasa también con la discriminación contra el extranjero, contra el pobre, contra un montón de cosas, pero la nuestra es una minoría que es la más perjudicada de todo, porque nosotras somos las personas que tenemos la estadística de vida de menos cantidad de años que cualquier otra, pues nuestra estadística de vida, y a pesar de tener ley de identidad de género desde el año 2012, todavía no accedemos el real acceso a la salud. Entonces, a la vivienda, a la educación en todo su conjunto. Entonces, al no poder acceder a todos esos derechos como ya los veníamos teniendo de antes, cuando hicimos el censo en el 2006, que la estadística de vida dio a las personas trans, a las mujeres trans, en realidad, la estadística de vida de 35 a 40 años, eso todavía se sostiene. Todavía nosotros acá en Neuquén hicimos un nuevo relevamiento en el año 2018 y todavía sigue dando de 42 años. Bueno, o sea, de que todavía sigue faltando un montón. Bueno, y hablando de faltas, estamos hablando de Tehuel de la Torre, que desde marzo del 2021 está desaparecido, ¿no? Y que no aparece en los medios masivos, ¿no? Hay una invisibilización también de medios masivos de todas las problemáticas del colectivo travesti, transexual y trans. Claro, claro que sí, todavía sigue, y un compañero que no se sabe absolutamente nada, y de que supuestamente hay pruebas y que hay esto y que hay el otro, y simplemente todo sigue quedando en la nada. Un compañero que ha ido a buscar, que iba a buscar un trabajo, y que esa es una también de nuestras problemáticas, ¿no? De que todavía no se puede acceder al real cupo laboral, que todavía seguimos teniendo que tener nosotras, las personas trans, cupos, ¿no? Uh-huh. No podemos concursar, no podemos estudiar, y cuando estudiamos, cuando llegás a accedes al estudio, seguís teniendo discriminación por un montón de lados, ¿no? O sea, que tenés que andar esquivando todos los problemas para poder llegar a tu fin. No, bueno, justamente por eso era que yo te decía el tema de la necesidad de hacer una ley de cupo, porque si no, no te dan un derecho, es ejercer el derecho al trabajo, ¿no? No, nosotras no lo tenemos, por eso tenemos que tenemos que pedir un cupo laboral, un cupo de vivienda, un cupo de salud, un cupo, dos cupos, ¿no? Como para que para poder avanzar y se empiecen a marcar precedentes, por supuesto, que las personas trans lo que necesitamos son oportunidades. Decinos ahí desde la Subsecretaría de Diversidad del Gobierno de la provincia, sí, ¿cómo se está trabajando? Y nosotros estamos trabajando en este momento, este año, con una felicidad muy grande, pues el gobernador ha firmado el programa de niños, niñas, del acompañamiento de niños, niñas y adolescentes diversos, es un programa donde trabajamos con una abogada, con la psicóloga, con la mamá, una maestra, la mamá de una niña trans, de una adolescente en este momento trans, y yo que soy la que acompaña los trámites de salud y los trámites de rectificación de su documento. O sea, de que vamos, como dije recién, en pasos lindos, pasos importantes, pero que todavía sigue faltando. Hay, esto que me decís vos es una norma clara, digo, ¿hay política a nivel de Estado provincial para lo que tiene que ver con el colectivo travesti, trans y transexual? Políticas de Estado como esta. Digo, para que no haya avances y retrocesos con cambios de administración. Esperemos, eso es lo que estamos esperando, que el nuevo gobierno venga con las mismas aceptaciones de esto, ¿no? De la subsecretaría o de la dirección de diversidad que es tan necesaria en nuestra provincia. No, ¿por qué te preguntaba esto? A nivel Neuquén es una cosa, también a nivel nacional es otra. En una época donde hay discursos de una derecha tan virulenta que es homofóbica, que es terrible, que de hecho dice, bueno, vamos a eliminar los ministerios innecesarios, por ejemplo, ven un ministerio innecesario, el de la mujer, por ejemplo. Digo, ¿cómo ve el colectivo todos los cambios que están, los discursos que está viendo, ¿no? Y nosotras estamos esperando para poder seguir trabajando, porque hemos trabajado en época de donde estamos diciendo de que estábamos ocultas y que no podíamos acceder absolutamente a nada. Ahora ya estamos acá, ya estamos, hemos ingresado, ya no es no va a ser tan fácil, creo yo, que nos tengamos que correr y que me parece que cualquier ciudad ya pertenecemos a ser ciudadanas y ciudadanos de primera, entonces necesitamos todos los derechos, por eso pagamos impuestos, estamos reconocidas por el Estado, entonces el Estado tiene que hacerse cargo, ¿no? Katiana, te estaba escuchando atentamente y una de las cosas que quería preguntarte, ¿cómo trabajan, cómo laburan con las niñeces también, ¿no? Por ahí al requerimiento de diferentes comunidades educativas, no quiero llamarlo casos, ¿no? Pero situaciones no, en que... Son situaciones, no son casos. Esa, no, nosotras no somos, las personas trans no somos casos, esa. Somos situaciones, y en los niños y niñas hay que tener mucho cuidado cuando se habla de ellos, porque son menores y porque las personas grandes son las que tienen los conflictos. Exacto. Los niños y niñas son, y son niños y niñas trans. Tal cual, entonces, ¿no? Claro, entonces como lo dicen... por suerte, como dije recién, a nuestra subsecretaría se llama por teléfono, está el mail donde se manda un mail desde distintas, estamos trabajando muchísimo durante todos estos tiempos, hemos trabajado un montón con distintas distintas escuelas, distintas instituciones, distintos lugares donde se llevan capacitaciones, donde se presenta informes, donde se presenta un documental que se hizo, donde el relevamiento trans. Hay un montón de información que se lleva y que un montón, por suerte, un montón de localidades del interior han tenido o la capacidad de poder abrir el área de diversidad para poder comunicarnos con y poder trabajar con las personas y las instituciones del interior. Claro, ¿no? Y en esto de las construcciones de las identidades, en uno de los lugares son las escuelas y atravesados con la ESI, la educación sexual integral, que ¿cómo la ven en la aplicación y en la llevada adelante? Bueno, cada vez en algunas instituciones todavía uh-huh. sigue estando esto Falta, ¿no? Hablamos claro uh-huh. pero por suerte tenemos muchas y muchos maestros y maestras que nos acompañan entonces podemos seguir trabajando desde ese lugar, ¿no? Y más hoy que tenemos nuestro programa de acompañamiento uh-huh. que está avalado por el mismo gobierno, ¿no? Por el mismo uh-huh. estado. Entonces, eso no es que nos dé una cosa un acceso más rápido ni nada por el estilo, pero sí para los que uh-huh. se resisten. Tal cual, ¿no? Uh-huh. Katiana, no sé qué más querés agregar. Está muy bueno esto, está muy bueno también que se sepa el trabajo que están haciendo y que esto que decís vos, son ciudadanos de primera. Estas cosas que por ahí se caen de maduro, pero hay que recalcarlas. No sé qué querés agregar vos. Bueno, igual hace muy poquito estuve ahí en San Martín de los Andes en el Consejo Deliberante por el cupo laboral trans. Uh-huh. Entonces me parece que todavía sigue faltando eso, ¿no? Yo soy una mujer trans adulta, una mujer sobreviviente, que ha pasado por toda esa por toda la vida anterior, por todo lo que todavía nos sigue faltando, ¿verdad? Yo ya pude ingresar a un empleo, pero necesitamos que entren, que puedan trabajar, se puedan capacitar y puedan tener la vida de cualquier persona, de cualquier ciudadano, las personas trans. Entonces, por eso estamos trabajando muy fuerte con la ley integral trans, que es una ley que tiene un montón de artículos de, uh-huh. y que cuida a la persona trans desde la niñez a la vejez, porque queremos empezar a creer de que con los avances que vamos teniendo poder llegar a cambiar nuestra estadística de vida y poder morir de viejas y no asesinadas ni por la discriminación. Uh-huh, uh-huh. Katiana, te agradecemos estos minutos con la radio, nos volveremos a encontrar y muchísimas gracias por todos los conceptos y también por toda la vida ahí puesta para que vecinos, vecinas, vecines vayamos ampliando nuestro panorama, nuestra visión, tenernos en cuenta, construir identidades, respetarnos, un montón de cosas que ahí nos estuviste diciendo. Así que te agradecemos estos minutos. No, por favor, un gusto y a disposición siempre. Muchísimas gracias. A vos, hasta adiós, luego. Adiós, adiós. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.